Pues sí, este es el segundo programa sobre pentecostalismo, carismatismo, protestante, católico. No entraremos, por supuesto, a recordar todo lo que se dijo en el anterior programa, del día 17. Y bueno, pues hay que avanzar y son muchos temas los que tratamos. Vamos a ver, hablamos de la diferencia entre pentecostalismo, carismatismo, lo que son los orígenes protestantes de los pentecostales, viendo un poquito también lo que eran los carismáticos católicos, viendo diferencias, viendo un poco los matices y también dándonos cuenta de lo que es complejo este tema, que es sumamente multiforme, muy variado y con muchas modificaciones, ¿verdad? Y también vimos qué tiene que ver todo esto con las sectas, ¿de acuerdo? Las sectas dijimos, como ya hemos dicho muchas veces, que una secta es un grupo que se hace pasar por otra cosa que no es. Y en este caso son sectas aquellos grupos que se hacen pasar por denominaciones o iglesias pentecostales para sacar dinero, para aumentar el poder y dominar a una masa de adherentes, de personas, para tenerlos pues como un ganado manipulado y para engrandecer el ego del líder, ya aunque se le llame pues pastor o profeta o visionario, ¿no? Pues remitimos, por lo tanto, el programa del pasado día 17 para repasar lo que se dijo allí y vamos a acabar el tema, no obstante que podríamos seguir, pero bueno, hay que tratar mucho más temas. Seguiremos hoy con el pentecostalismo, ya concretamente de África. Bueno, pues nada, pues vamos allá, ¿no? Exactamente, sí, dijimos algunas cosillas, Manuela, el otro día. El pentecostalismo representa el sector de más rápida expansión en el continente africano, dentro del cristianismo. Es muy complejo, muy visible socialmente entre la población y también las cadenas de radio, de televisión, muy cambiante, con una continua evolución y creciendo de manera vertiginosa, realmente pues muy grande. Además, asume cualquier cambio de manera muy rápida, se adapta muy bien. El pentecostalismo africano surgió a través de muchos caminos, desde muchos frentes y con muchas razones y causas, ¿de acuerdo? Y también se va a extender muy rápido. Al parecer, si su proliferación ha sido muy fuerte de los pentecostales en Latinoamérica, también en Asia, que otro día pues bueno, nombramos por falta de tiempo, así por ejemplo hay un fuerte pentecostalismo en Filipinas, en la India y en Corea, ya sea protestante como católico carismático, ¿de acuerdo? Bien, pues como decimos, en África se dan unas condiciones que parecen anunciar que la explosión pentecostal será más fuerte incluso que en América, porque todas las condiciones apuntan a que el sustrato es mucho más adecuado. O si prefieren, lo voy a decir de otra manera. El modo de evangelizar por parte de los católicos en América del Sur y América Central y las naciones que lo lideraron, España y Portugal preferentemente, pues fue mucho más respetuosa que la que se hizo por los protestantes y por los católicos en África. Y también las naciones que lo lideraron, británicos, franceses, holandeses y alemanes, ¿de acuerdo? De ahí que ese rechazo al hombre blanco, que existe en África, en muchas zonas de África, pues no exista tan fuerte en América Central y del Sur. Y con ello hemos de mencionar el trato a los pueblos que allí están presentes, el esclavismo y en general al modo de cómo se hizo la colonización africana. Muy distinta, ya decimos, a la que se hizo los pueblos americanos del centro y del sur de este continente americano. Por otro lado, hay otro elemento que es la influencia de los afroamericanos de origen protestante, que son el lazo de unión con raíces africanas. Como ya dijimos el otro día, y también se cumple para África, más que de pentecostal hay que hablar en plural, pentecostalismos. Hay muchos, muy variados y a veces excluyentes entre sí y también enfrentados. A pesar de sus diferencias, ¿qué características tienen más o menos en común los pentecostales africanos? Así, y de manera general, ajá, aunque ya lo hablasteis un poco en el anterior programa sobre pentecostalismo a nivel mundial, ¿se puede diferenciar algo concreto en África? Pues muy buena pregunta, porque sí, porque hay matices, curiosamente. El otro día hablamos que el pentecostalismo nació en el año 1901, y hemos de decir que ya la primera década del siglo XX pues entró en África. Desde el protestantismo ya por Sudáfrica o, por ejemplo, también por Nigeria, muy fuerte. Se han ido desarrollando mucho en el siglo XX y han ido variando, cambiando y subdividiéndose. En los años 70 apareció una pléyade enorme de nuevas iglesias en África, que son los que se llaman los neopentecostales, con matices propios. A ver, hemos de hablar siempre de la zona subsahariana, ¿de acuerdo? No de la zona controlada por el Islam, que impide además la presencia de cristianos muchas veces, y por supuestísimo que impide que los pentecostales pues se muevan en su territorio. Lo que faltaba también para complicar las cosas, y esto debido a la fuerte intolerancia en general del neopentecostalismo y de lo que ellos piensan, los neopentecostales, sobre el Islam. Pues con estas características que decías, Izaskun, vamos a escucharla, la voy a ir un poquito comentando y veremos qué matices frente a los pentecostales en general que el otro día hablamos. Por supuesto, la importancia capital del Espíritu Santo y con ella los dones del Espíritu Santo, que ya hablamos en el otro programa. Y entre ellos, el don de hablar en lenguas, el don de profecía, los exorcismos, la curación por la fe, todo ello modulado por la oración espontánea, una liturgia muy exuberante, fuerte sentimentalismo, fuerte también irracionalidad, fuerte fideísmo, por lo tanto también, y ahora también elementos muy africanos, atención, la importancia de los sueños y la importancia de las visiones, ¿de acuerdo? Elementos típicamente africanos. Es un fenómeno, podríamos decir el de África, de implantación en regímenes que ya no son coloniales actualmente, época ya de descolonización africana, con regímenes según países militares muchas veces. Estamos hablando, por tanto, de un ámbito de una fuerte globalización, de una entrada emergente en mercados económicos. Hay, por tanto, mucho movimiento de personas, de ideas, de mercancía, de alguna forma. Y también clases pudientes africanas que se han formado culturalmente muy bien, de formación elevada. El pentecostalismo tiene además elementos muy centrados en las ciudades. Está muy centrado en ámbitos de ciudad, ¿de acuerdo? Ciudades grandes. Más elementos. Hay una importancia muy, muy, muy grande al tema de la salvación. Lo dijimos ya otro día. La salvación personal tras la muerte, la salvación escatológica, el después de la muerte. Y también a buscar soluciones en el mundo de ahora, en el aquí. Soluciones sociales ante las crisis económicas, políticas, regímenes africanos. Pues en todo este mare magnum hay una necesidad de soluciones pues actuales del día a día. La gente quiere ser salvada en su cuerpo y también en su alma. Y elementos también, pues también dijimos el otro día y también se encuentran en África. Los católicos pues somos vistos por muchos pentecostales y neopentecostales como una religión de hombre blanco, colonialista, y también por muchos africanos en general, y que es algo como externo a ellos. Muchos consideran que la religión católica es algo externo al mundo africano, es algo del hombre blanco. Y esto, si bien no es cierto al 100%, los pentecostales lo usan mucho para oponerse y diferenciarse más de la Iglesia católica. Lo hemos dicho antes, es que también hay una fuerte agresividad contra la religión católica, pero también contra las religiones tradicionales africanas y también contra el Islam, que antes lo hemos mencionado. Ellos son muy combativos, intentan evangelizar, pero al modo de conquista, evangelizar conquistando, y son muy combativos. E incluso en el mundo del Islam, ¿verdad?, hay una cierta agresividad. Y lo que ocurre es que al final, pues poblaciones musulmanas, lo único que conocen del cristianismo pues son a grupos pentecostales agresivos. Por lo que al final nos encontramos que la idea que muchos musulmanes africanos se hacen es de una agresividad, un cierto fundamentalismo bíblico y literario fuerte, una cierta irracionalidad en las formas y las maneras, una agresividad, como decimos, y al final es la idea que muchos musulmanes hacen de los cristianos, pues en general, el único que han visto y que conocen. Vicente, antes has mencionado una serie de características que llevan a lo que se llama teología de la prosperidad. Ajá. Que la gente muchas veces busca en estas iglesias, ser rico. Efectivamente, lo vimos el otro día, eso es, Manuel, la teología de la prosperidad que dijimos. Ajá. Que es esto de, yo quiero una salvación en el cuando me muera, pero también quiero estar salvado ahora y salvado pues en la riqueza, en la salud. Y ya un poquito lo decidimos el otro día, pero vamos a remarcar efectivamente una serie de datos. Ellos se consideran que, perteneciendo a los pentecostales o a los neopentecostales, no vamos a diferenciar ahora, constituyen una comunidad de personas salvadas, por el hecho también de haber sido ese bautismo del Espíritu y pertenecer al grupo. Los que están fuera del grupo pentecostal, ellos consideran que se van a condenar. Ellos son, por tanto, el pueblo elegido y se sienten distintos y especiales. ¿Eh? Y por esta razón, ellos quieren evangelizar al mundo entero, sin perder un minuto. Todo el mundo tiene que convertirse. Ellos son los nacidos de nuevo, dicen ellos. ¿De acuerdo? Nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Y esta santificación consideran que limpia al creyente por dentro y por fuera y a todos los niveles. Se considera en todo su mundo que el Evangelio significa, sabemos, ¿verdad?, que significa buena noticia. Ellos hablan del Evangelio de la prosperidad o del cristianismo de la prosperidad. Y como decía Manuela, nosotros decimos dentro del mundo católico y académico y del protestantismo clásico, decimos teología de la prosperidad. Pero ellos realmente hablan de el evangelio de la prosperidad. También hablan del evangelio de la salud y del bienestar, o del movimiento de la fe. Y también con un nombre muy curioso, ellos dicen que también se denominan como pronúncialo, dilo, proclámalo. ¿De acuerdo? Pronúncialo, proclámalo. Indica muy fuerte ese sentido proselitista y de evangelización, pues, inminente. Estas iglesias, que ya están realmente muy consolidadas, porque se han ido en las últimas décadas, pues, asentando, pues ya están muy implantadas, muy consolidadas. Y ya hemos dicho antes, están muy fuertemente dominando espacios de radio, de televisión, libros, publicaciones, imprentas, revistas, vídeos VHS, CDs, DVDs, que la gente, pues parecería mentira, pero que compra y escucha, pues, a cientos, a miles, a millones, y escucha sin interrupción. E Internet parece que será el siguiente paso, y están entrando y van a entrar muy fuerte. Por lo tanto, ellos quieren dominar, y lo están haciendo, dominar los medios de comunicación. Es una prioridad para el pentecostalismo, porque es un gran altavoz para convertir el mundo. Un mundo que si no se hace pentecostal, se va a condenar, según creen ellos. Y están llegando, pues, a todos los países, Ghana, Benín, Camerún, Kenia, Nigeria, hasta Sudáfrica, ¿no? Los pentecostales realmente lo que desean es que todos sus miembros, pues, sean ricos y multimillonarios. Y esto, aunque suene así de raro, pues lo suelen decir en sus sermones y de manera muy, muy continua. Y piden que los fieles pidan a Dios, pues, ser ricos. Pedir a Dios ser rico, ser una persona de bienes abundantes, porque Dios te va a mirar, se va a acordar de ti y te va a dar a mano llena, digamos, todo el reino. Un reino también que es material y de muchas riquezas. Y esto lo gritan en sus sesiones. Bien, pero este evangelio de la prosperidad, ¿te paras a pensar y tiene que ver realmente con el modo de ser africano? ¿O es más bien algo más empresarial, de corte mucho más occidental? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, esto así suena muy raro, ¿verdad? Y suena muy poco africano. No parecería que el hombre africano, pues, fuera un hombre tan materialista. Y curiosamente, no es algo que hunda sus raíces en el hombre africano, sino que es sumamente del mundo mercantilista occidental. Es cierto que el pentecostalismo, pues, quiere desligarse, lo hemos dicho antes, del hombre blanco y de su cultura, pero ha aceptado un elemento que es radicalmente, como dices, occidental, mercantilista y muy europeo-americano. Incluso dentro del mundo europeo sería, pues, de un cierto mundo, el mundo del mercado. El mercado como, pues, la prosperidad y hacerse rico y, bueno, pues, nada más. Por tanto, este aspecto, que no es africano en sí, pues está modulando, pues, todo lo que es el pentecostalismo, ¿de acuerdo? La verdad es que ellos consideran a los predicadores pentecostales americanos, pues, como sus mentores, ¿verdad?, como unos padres espirituales, y toman, pues, sus modos, sus formas y hasta sus puestas en escena. Así, muchos predicadores africanos han sido graduados en algunas escuelas bíblicas protestantes americanas, y varios predicadores de Estados Unidos, pues, son visitantes frecuentes en África, donde, pues, aparecen en los estrados y los escenarios, y hablan ellos, incluso los africanos, de una herencia americana. Y efectivamente, lo estamos comentando porque suena muy raro. Al final, lo que hace esto es que estos grupos, pues, tengan una estructura totalmente empresarial. La verdad es que estas iglesias se parecen menos a las iglesias que conocemos, clásicas, incluso protestantes, se parecen menos a lo clásico y se parecen mucho más a empresas de marketing puro o de ventas. La verdad, esto es como una teletienda. A ver, una teletienda, pues tenemos, si ustedes escuchan la teletienda un rato y aguantan, pues es un chorreo de palabras, una tras de otra, mucho movimiento de imágenes, te lo regalan todo, te lo prometen todo, es el mejor precio, y luego resulta que te regalan mucho más por el mismo precio, más cosas y más y más. Se juega mucho con las imágenes, con el asombro, hay testimonios de personas que te dicen, yo usaba antes unos cuchillos que no cortaban nada, pero ahora tengo los maravillosos, pues corte y trincha, pongamos. Y soy una persona nueva, y mi vida ha cambiado, y esto que puede parecer gracioso, pues es un modelo absolutamente calcado de las iglesias pentecostales. Y por supuesto de muchas sectas que se hacen pasar por iglesias pentecostales y que son embaucadores. A ver, si ustedes tienen un canal de estos televisivos y enchufan y ven un rato al telepredicador y luego saltan a la teletienda del otro canal, verán y analicen ustedes diferencias y parecidos, que verán que hay mucho, mucho parecido. A ver, y sobre todo, pues estas nuevas iglesias neopentecostales están muy centradas en la prosperidad, en la sanación, que hemos ido también diciendo, con una fuerte autoridad del líder, de los testimonios, de la multitud, y con mucho mucho merchandising, ¿verdad? Con muchos CDs, DVDs, libros. Tan es así que algunas de esas iglesias, atención, han vendido alrededor de 1 millón de copias de CDs y DVDs de sus sermones. ¿De acuerdo? Imagínense lo que significa vender tantos millones de copias en población africana. Vamos a poner un ejemplo, que es la RCCG, la Redeemed Christian Church of God, Iglesia Cristiana Redimida de Dios. Es de Nigeria, en su origen, pentecostal, fundada en los años 50. Y atención, porque la considera el New York Times una de las más rápidas en crecimiento. Su pretensión, la pretensión de esta iglesia pentecostal, es que haya un miembro de la iglesia pentecostal esta en cada familia en todos los países del mundo. Es decir, que en cada familia de todo el planeta al menos un miembro sea de esta iglesia pentecostal. Ellos dicen que esto es el modo de traer el cielo a la tierra y que Jesús reine en el mundo. Pues su actual pastor, que es Enoch Adeboye, no es una persona inculta, es doctor en matemáticas por la Universidad de Lagos, persona muy culta, bien parecido, con un gran carisma. Y la revista Newsweek la consideraba una de las 50 personas más poderosas del mundo. Pues esta iglesia es una de las miles que hay en todo el mundo de pentecostales. Tiene alrededor de unos 10 millones de miembros, presencia en 100 países y 14.000 delegaciones solamente en Nigeria. Y si saltamos de África, les diré que están abriendo unos 100 centros en Estados Unidos al año. Es decir, que cada 3 o 4 días abren un centro, una delegación, como ellos dicen, en los Estados Unidos. Pero, Vicente, si, a ver, si tiene tantos seguidores, será porque tendrá algún resultado positivo también, ¿no? Bueno, vamos a ver, mucha gente encuentra sentido a muchos problemas con ellos. Es decir, la gente en África viene de una época colonial, sufriendo mucho, guerras, pandemias, miserias. Y esta gente es que te promete que vas a salir de eso, que vas a encontrar prosperidad, salud, dinero. El pastor, curiosamente, dice, yo soy rico y soy millonario, y lo dice claramente, quiero que tú seas rico, que tú seas millonario, estate en mi iglesia. Eso realmente, ante población que vive muchas veces en la miseria, es de un atractivo impresionante. Es que son legión las personas que van y que acuden aquí. Pero después, bueno, luego seguramente lo comentes luego, pero eso crea luego frustraciones, ¿o no? Porque crea muchas frustraciones, y lo decía el Papa el otro día, que entonces sacábamos sus palabras. Cuando el Papa marchaba a África el mes pasado, decía, y lo comentábamos aquí, que el fenómeno curioso es que mucha gente se pasa años y años saltando de una iglesia pentecostal, de una a otra, porque al final no encuentra lo prometido en la iglesia. Entonces dice, bueno, está mal engañado, pero quizás aquella no. Y decía el Papa, mucha gente entra y sale a estas iglesias vagabundeando, eso lo digo yo, me acuerdo, son palabras del Papa, vagabundeando realmente, buscando y ansiando esa salvación material que va viendo que la iglesia no le ofrece. Y es lo triste también, ¿verdad? Justamente estas iglesias, pues son esto, son empresas. Y una cosa sorprendente, sus reuniones de delegados de zona son absolutamente típicas reuniones de ventas, típica de una empresa, donde con gráficos de PowerPoint muestran zonas y mapas del mundo, de ciudades, de países, donde los coordinadores de zona pues se reúnen y van colocando gráficos pues con barras de crecimiento donde se van implantando, absolutamente empresarial, porque efectivamente lo que decíamos antes, hay que conquistar el mundo. Seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hoy hablando de pentecostalismo en África. Vicente, ahora te voy a preguntar por las curaciones. ¿Podrías decirnos algo más de lo que has mencionado ya? Y lo digo porque en África, con tanta pobreza, enfermedades y guerras, seguro que es muy importante para estas iglesias, ¿no? Claro, lo hemos ido ya mencionando un poquito antes. Pues claro, esto tiene una importancia muy grande en África. Y la expectación, lo comentábamos antes, pues es total, porque hay un gran deseo de salir de la enfermedad propia o de la propia familia. Pues claro, es normal, hay que recuperar la salud en un continente pues tan castigado como el africano. Y aquí sí hay que hablar de un elemento que tiene raíces muy africanas. Si no lo tiene tanto todo el mercantilismo, pues sí lo tiene, digamos, el tema de la sanación. Porque está ese fondo pues de las religiones tradicionales animistas, de curanderismo, de chamanismo, del brujo, de la tribu, ¿verdad?, que pretende sanar. Por tanto, aquí hay un elemento muy importante, pero que con la llegada de los pentecostales, ahora lo que se promete es la salvación de cualquier enfermedad, y de una manera pues muy mágica, que también el pueblo africano pues conoce, pero bueno, ya de una forma realmente pues a veces muy abusiva. Los pentecostales dicen que por medio de la muerte de Cristo y por el hecho de la cruz y la acción del Espíritu Santo se consigue la sanación, una sanación que engloba todo, ya lo hemos dicho. Además, los pentecostales, los predicadores pentecostales dicen que esto es un signo de que la Iglesia pues es verdadera. Dios dice que les ha elegido a ellos para sanar, para curar, y esto es un signo de que ellos dicen la verdad. Es un poco pues como los signos de que pedía San Juan Bautista, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí hay que discernir un poco más, pues cosa que el pentecostalismo ni quiere ni sabe hacer, y mucho menos por los seguidores de estas iglesias. Digamos, sin embargo, que algunas iglesias pentecostales no prometen la curación de todas las enfermedades. Otras sí, dicen que lo pueden curar todo, no solamente las físicas, sino las del alma y las financieras, ¿no? Otras, curiosamente, se centran solo pues en temas de espíritus, de brujería, de posesión de demonios, y bueno, y entonces de alguna forma se reparten en el mercado. En general, cualquier enfermedad es vista como algo de origen demoníaco, de espíritus, de brujería, y así de alguna forma se espera que sea el Espíritu Santo quien sane, no ya la medicina blanca ni el brujo de la tribu, sino el Espíritu Santo. Y todo esto pues con concentraciones multitudinarias donde se reza para lograr la sanación de los que están allí presentes. Pues no tenemos mucho tiempo. Y aunque hemos dedicado dos programas a este tema, creo que habría que hablar bastante más. Ajá. Yo lo que te voy a pedir, Vicente, si te parece, es que ahora pues comentes algo para poder discernir y distinguir sobre curaciones de esto que acabas de hablar. Cuéntanos. Bien, a ver, sí, pues sí, lo importante, porque si no nos queda pues con un batiburrillo de cosas y quizás con una sensación de expectación ante cosas que desconocíamos posiblemente y que son muy sorprendentes. A ver, a mí me gusta mucho un informe que hizo el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y que hizo Monseñor Juan Usma, que se titula La curación para pentecostales y católicos. ¿De acuerdo? Lo repito, La curación para pentecostales y católicos, de Monseñor Juan Usma. Y voy a recoger algunas cosas que él decía en este informe. Decía: pedir la salud del cuerpo y del alma es una práctica conocida desde siempre en la Iglesia. Más aún, repasando el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos que el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase, con la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. ¿De acuerdo? También dice: los pentecostales comparten plenamente esa afirmación. Con todo, conviene notar que en el catecismo con ellas se introduce el capítulo que se dedica a los sacramentos de curación, es decir, la penitencia y la reconciliación, y también la unción de los enfermos. Dice Monseñor Juan Usma, para un católico pedir la curación es legítimo. En efecto, la Iglesia en varios momentos y con diversos ritos reza plegarias litúrgicas con esta intención. Son bien conocidos los santos taumaturgos y los diversos lugares de oración donde se dan innumerables testimonios de curaciones milagrosas. Por consiguiente, pedir la gracia de la curación no es ajeno a la praxis católica. Sin embargo, esto no debe de llevar al cristiano a olvidar que no hay mayor mal que el pecado y que nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. La recuperación de la salud es importante, se ayuda a la salvación espiritual, y cita al Evangelio de Marcos. La curación es una gracia, pero la enfermedad no es necesariamente ausencia de ella. La unión del enfermo a la pasión de Cristo es fundamental para su bien y para el bien de la Iglesia. Y cita aquí a Colosenses, Monseñor Juan Usma. Y sigue diciendo, los curanderos modernos, definidos como pertenecientes sobre todo a la tercera ola del pentecostalismo, se remiten a diversas tradiciones cristianas, pero algunos de estos televangelistas actúan más bien como televendedores de productos religiosos, con un consiguiente beneficio económico, y a menudo en sus promesas de curaciones se percibe el engaño y el intento de explotar la buena fe de las personas necesitadas. En esta lógica es muy elevado el riesgo de una moderna simonía, y cita capítulo 8 de Hechos. Aun admitiendo la buena intención de las personas que ponen en ello su confianza, pueden surgir algunas dudas sobre la gratuidad y la solidez de la fe de estas personas, que más que depender de Jesucristo, parecen depender de milagros, curaciones y actuaciones de líderes. Y así el Evangelio pasa a un segundo plano. Y cierro el final de la cita que he querido traerles. Cito otra vez, Consejo Pontificio Promoción de la Unidad de los Cristianos, texto de Monseñor Juan Usma, con título La curación para pentecostales y católicos. Y ya por último, entonces, este modo de proceder tan mercantilista, tan de showman, como antes decías, de estos pentecostales, pastores, predicadores, a mí me parece algo demasiado distinto a la Iglesia de Jesús, ¿no? Pues sí, la verdad es que no es este el estilo de Jesús. A ver, cuidado con los predicadores showman. El cristianismo no es ser un showman. Tan es así que Jesucristo en sus formas, en sus obras, en sus palabras y también en sus milagros, pues es muy diferente de un showman que quiere ponerse en el centro y ser aplaudido. La verdad es que todo lo contrario. Jesús sana, cura, pero sin estridencias, deja la importancia a Dios. Y este es al fin y al cabo la tentación de Satanás a Jesús en el desierto. Vamos a nombrarlo, a recordarlo. Está la tentación del pan, del alimento, tentación por tanto de la teología de la prosperidad, que quiere convertir las piedras en pan. Está la tentación del showman, de lo grandilocuente. Tírate del alero del templo, le dice el diablo, que cuando los ángeles vengan y te recojan, y todos te aplaudan, pues como un superhéroe que vuela, pues todos se van a convertir. Esta es una tentación muy fuerte también. Y también la tentación de que todos los reinos de la tierra son tuyos, le decía, si me adoras, ¿verdad? Es el control del mundo, del poder, del dominio. Esa expansión que hemos visto tan comercial, tan mundana, en el peor sentido de la palabra. Por tanto, cuidado con tentar a Dios y aliarse con Satanás. Y a partir de esto, vamos a enlazar con el programa que nos sigue siempre, que es el del padre don Manuel González, Liturgia de la Semana, donde lo explican pues con mucha mejor inteligencia que lo vamos a decir aquí nosotros ahora. A ver, no hay nada más claro, creo yo, que lo que celebramos en la liturgia de los católicos, para responder a esta pregunta, Manuela, creo yo. Atención a esto. La liturgia es entrar en comunión con Dios, y esto es algo muy olvidado. Hoy mucha gente cree que si la Iglesia no habla, no canta, no dice, no se sube delante de la gente y se le ve y lee, pues no se siente que participa en la liturgia. Y esto es un error. Y está muy extendido. Vamos a recordar palabras que el otro día dijimos del Santo Padre, Benedicto XVI, en el avión que le llevaba a África. y vamos a repetirlas, a sacarlas, ¿de acuerdo? Una frase muy breve. Decía el Santo Padre: y diría también que es importante una liturgia participativa, pero no sentimental. No debe basarse, decía, solo en la expresión de los sentimientos, sino que se ha de caracterizar por la presencia del misterio en el que entramos, y por el que nos dejamos formar. Hasta aquí las palabras del Papa. Es decir, la liturgia es central en el misterio. No se dice manejar, ni que me vean, ni colocarme en el centro. El centro es Cristo, y en ese misterio entramos. De ahí la absoluta importancia del silencio en la liturgia. El silencio en la liturgia es tal porque no hay palabras ni formas verbales capaces de expresar lo que ocurre. Silencio es símbolo de lo inefable, es símbolo del hablar de Dios. Y no es que sea un rato en el que todos estamos callados hasta que otra cosa va a ocurrir. A ver, Joseph Ratzinger, el actual Papa, antes de serlo como cardenal, en su libro El espíritu de la liturgia decía: el espíritu de la liturgia. Atención. El silencio, decía Ratzinger, forma parte de la liturgia. No es silencio como ausencia de palabras y acciones, sino un silencio lleno de contenido. El silencio es oración. Hasta aquí las palabras de Joseph Ratzinger. Y en la introducción de esta obra, que hizo don Eugenio Romero Posse, grandísimo especialista en patrística y obispo auxiliar de Madrid, que falleció hace unos 4 años más o menos, citaba a Santo Tomás de Aquino, quien decía que Deus honoratur silentio, es decir, el silencio honra a Dios, ya que, y decía ya con palabras de don Eugenio Romero Posse, en la introducción a esta obra en castellano de Ratzinger, decía don Eugenio: la liturgia de la palabra con mayúscula, la palabra con mayúscula, enmudece las palabras con minúscula. Por lo tanto, mucho cuidado con predicadores de palabras, palabras y palabras, como la teletienda decíamos antes, estos showman egocéntricos que impiden que la palabra con mayúscula, que es Dios, se haga carne en el silencio de la noche de Belén. Buenas noches, Izaskun. Ya estoy preparado y tengo delante las últimas noticias sobre el fenómeno de las sectas, que no descansan ni a finales de año. Así que, cuando quieras. Comenzamos con el primer titular. Avanza la investigación judicial del gurú de la Casa Yoga de Granada. El juez de instrucción número 7 de Granada, que investiga desde el pasado mes de enero el caso del gurú de la secta Casa Yoga, ya cuenta con los testimonios de una decena de personas que se han sentido víctimas de este líder espiritual, Antonio Javier Ruiz Plazas, presidente de la asociación religiosa Vaidiga Pratistana Sangha. En los relatos que los distintos exadeptos han ido realizando en el juzgado en calidad de testigos, a los que ha tenido el acceso el diario Granada Hoy, que publica toda esta información, se describen situaciones que causan cierto estupor, si bien esta comunidad niega categóricamente ser una secta y afirma que todos sus miembros lo son libremente y por voluntad propia. Algunos testigos, sin embargo, hablan de vejaciones, de sumisión, de manipulación, del deseo de dinero, de poder del imputado, de haber realizado donaciones, de pocas horas de sueño, pero al mismo tiempo la mayoría niega haber recibido malos tratos y reconoce que pudo abandonar la organización sin impedimento alguno. Según han informado fuentes judiciales, la instrucción de este caso, que se sigue por posibles delitos de asociación ilícita y contra la integridad moral, se encuentra ya bastante avanzada. En total, 9 supuestas víctimas han prestado ya la declaración judicial, si bien aún faltan por declarar otra decena de afectados, los cuales aún no han sido citados. También han ofrecido ya sus versiones 2 testigos propuestos por la defensa, una joven y un médico de Granada que acudían a las charlas y clases de yoga que imparte el grupo. Estos 2 testigos han sido los últimos en declarar ante el magistrado, según publicaba la prensa hace unos días. Lo hicieron el pasado 14 de noviembre y prestaron unos testimonios que nada tienen que ver con los ofrecidos por otros alumnos y exmiembros. Ambos testigos negaron al juez haber presenciado conductas vejatorias hacia ningún miembro de la comunidad y aseguraron que ni se les impuso hacer donaciones ni seguir la dieta vegetariana que realizaban sus integrantes. Tampoco vieron que se tratase de comer el coco a nadie. Estos testigos fueron propuestos por la defensa, por supuesto. Padre Luis, ¿podría recordarnos un poco cómo saltó este caso a los medios de comunicación? Hace tiempo tratamos a este grupo en el programa, pero si le parece no vendría mal refrescar la memoria. Fue el 5 de enero de este año cuando la Fiscalía llevó a los tribunales a Antonio Javier Ruiz Plazas como responsable de la comunidad que lleva funcionando desde los años 80. Según indicaba en su denuncia, el líder, utilizando técnicas de persuasión coercitiva en el grupo, ha conseguido el control y la alteración de la personalidad de quienes en cada momento forman y han formado parte integrante de la comunidad, ocasionando a cada uno de ellos graves trastornos psicológicos. Para el Ministerio Fiscal, el gurú ha realizado actos tendentes a anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad, y todo ello con la finalidad de obtener y obteniendo numerosos beneficios de carácter personal, sexual y económico. Tras saltar la noticia hace unos meses, la comunidad religiosa compareció ante los medios para negar todas y cada una de estas acusaciones. Sus responsables afirmaron que la orden está avalada por el gobierno de la India y que nunca ha sido denunciada por nada, ya que cada miembro es libre para actuar y para decidir cómo proceder dentro de la organización. Seguimos ahora con los grupos de impronta oriental trasplantados a otros países. La prohibición del Bhagavad Gita provoca un conflicto diplomático entre Rusia y la India. Un tribunal de Siberia está llevando a cabo un proceso contra uno de los libros sagrados del hinduismo, el Bhagavad Gita, traducido El Canto del Señor, parte del gran poema épico Mahabharata. ¿La razón? Pues se argumenta que es un texto extremista y debería ser prohibido. Las reacciones no se han hecho esperar. El canciller indio describió como absurdo este intento. Funcionarios de ambos gobiernos, el ruso y el indio, intentan bajar el tono a la disputa que ha degenerado una airada reacción en la India. Diplomáticos de la embajada rusa en Nueva Delhi, por ejemplo, declararon que tienen un gran respeto por el libro sagrado. Por su parte, los críticos de la acción emprendida contra el texto señalaron que se trata de un intento para reducir el crecimiento del movimiento Hare Krishna en Rusia. Aquí viene precisamente lo que nos interesa. Según los fiscales, no se trata del libro sagrado original lo que pretenden prohibir, sino que han encontrado los comentarios que supuestamente insultarían a los no creyentes en el libro comentado titulado El Bhagavad Gita tal como es, escrito por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, secta conocida popularmente como los Hare Krishna, por ese mantra, ese canto que repiten. Todo comenzó el pasado mes de junio, cuando la Fiscalía de la ciudad siberiana de Tomsk presentó una demanda ante un tribunal de distrito por unos comentarios objetables y extremistas incluidos en la traducción al ruso de la tercera edición de esta obra. Y además de toda esta polémica política, ¿ha habido aparte alguna reacción por parte de los Hare Krishna? Claro que la ha habido. Los Hare Krishna han difundido por internet una campaña de firmas en respuesta a esta acción judicial que entienden como limitadora de la libertad religiosa. Como reconocen en su comunicado, si los devotos pierden este caso, todos los libros de Srila Prabhupada, el líder, el fundador, pueden ser prohibidos porque están llenos de citas del Gita, del Bhagavad Gita. Además, continúan, al ver que todas nuestras actividades se basan en la Bhagavad Gita, esto posiblemente podría llevar a intentos de cerrar nuestro movimiento en algunos lugares. La secta tiene alrededor de 450 centros en todo el mundo, de los cuales 80 están en Rusia, el segundo país en cuanto a su implantación después de la India. Volvemos ahora a España, donde el Ministerio de Sanidad ha publicado un interesante informe sobre las terapias naturales. El ya antiguo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó el pasado 19 de diciembre el primer documento sobre la situación de las terapias naturales. Este documento recoge los aspectos relativos a la evidencia científica disponible sobre la situación de estas terapias, tanto en España como en el extranjero, centros, profesionales y técnicas. Y es una base muy importante, dice el gobierno, y un primer paso para avanzar en una posible regulación de estas terapias y distinguir entre aquellas que realmente pueden aportar ventajas a sus usuarios y las que no. El documento identifica y analiza 139 técnicas, un gran listado. Aunque bajo la denominación de terapias naturales suelen englobarse un gran número de técnicas heterogéneas, el informe señala que solo una parte tiene influencia directa sobre la salud y el resto van fundamentalmente dirigidas al bienestar o al confort del usuario. Aunque estas técnicas suelen considerarse más inocuas que las de la medicina convencional, no siempre están exentas de riesgos cuando se practican por personas no cualificadas, cuando no se informa al médico del uso de productos herbales, por ejemplo, o si los usuarios han utilizado sin saberlo productos falsificados o terapias inadecuadas. En España, como en el resto de países, hay una tendencia creciente a la utilización de estas terapias naturales. Sin embargo, dice el informe, y también como ocurre en el resto de países occidentales, no hay normativa específica a nivel estatal que regule de forma global estas terapias, aunque sí existe regulación más específica en el terreno de los medicamentos homeopáticos y los medicamentos a base de plantas. Del mismo modo, hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna titulación de formación profesional ni cualificación en la familia de la sanidad para las terapias naturales. Sin embargo, pese a no estar reguladas ni las titulaciones ni la formación en este ámbito, universidades, sociedades, centros privados, etc., proporcionan formación para profesionales sanitarios y no sanitarios. Pues esto es todo por hoy en las noticias de actualidad, Padre Luis. Muchas gracias por traérnoslas en cada programa puntualmente. Gracias a ti, Izaskun, por tu buen servicio. Os deseo a vosotros y a nuestros oyentes que sigamos celebrando con alegría estos días de Navidad y que entremos en el nuevo año, sobre todo con la confianza puesta en Dios.